Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Educando Geek Podcast. Hoy es lunes, día 13 de junio, y estoy grabando a las 8 y media de la mañana. Bien, empezamos con el podcast de hoy. Como os digo, pues estoy grabando a esta hora de la mañana porque me es difícil encontrar un hueco a lo largo del día en el que poder grabar tranquilo, sin ruido y en silencio. Así y todo, creo que se va a escuchar algún pajarillo de fondo porque me he venido media horita antes al trabajo y estoy grabando desde el trabajo. Bien, empezamos. He titulado este podcast, después de muchos días sin grabar, yo creo que más de 15, pues por los motivos que os digo, cambios en el horario de trabajo, pues me hacen imposible encontrar un momento adecuado para poder dedicaros a vosotros. Como digo, el título del podcast, Resistiendo a la obsolescencia programada. Bien, quiero contaros un poco mi experiencia con mis equipos informáticos. Soy de un pensar, de una filosofía en que, a ver, me encanta la tecnología, disfruto mucho con la tecnología, pero no disfruto solo comprando equipos nuevos. También me gusta llevar los equipos al límite, es decir, cuando compras un equipo, pues te gastas una pasta, te gastas mucho dinero en ese portátil, en ese teléfono, en esa tableta, y creo que es de responsabilidad, pues agotar y dar un uso a cada céntimo que se ha invertido en ese equipo, porque uno también haya en este acto una gran satisfacción de ver que ese equipo, considerado desde hace años como obsoleto por muchísima gente, sigue estando vigente y puede seguir dando un uso todavía, que si bien no va a ser el uso para el que estuvo concebido, pues nos va a hacer un buen papel en el hogar. Entonces, os voy a describir un poquito cuáles son esos equipos obsoletos, digamos, poniendo la etiqueta de obsoleto, que tengo y que, vaya, pues en el 100% de los casos son los equipos que uso en el día a día o puntualmente. Voy a empezar por el equipo más antiguo de todos. Se trata de un portátil Acer que tiene un Pentium M como procesador y creo que es a 2 GHz y cuenta con solo 1 GB de memoria RAM. El disco duro es de 250 MB y este equipo lo compré nuevo en el año 2005, es decir, tiene ya sus 11 añitos de uso pasados. Os puedo asegurar que a este equipo le he hecho auténticas perrerías. Formateos, he perdido la cuenta de las veces que lo he formateado y sigue ahí dándome un servicio, pues para mí puntualmente básico, que ahora os voy a explicar. Bien, este equipo originalmente fue adquirido con una licencia de Windows XP y durante muchísimos años lo he tenido con un sistema de dual boot porque le he metido infinidad de distribuciones de Linux. Pues por ahí han pasado Debian, Arch Linux, Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Antergos. Vaya, no me acuerdo de memoria, pero hay más, han pasado más distribuciones. Hasta que finalmente, pues llegó el día en que decidí borrar del mapa Windows. Fue una etapa muy linuxera en mi vida y opté por quitar Windows de en medio, hacerlo desaparecer y quedarme solo con una distribución de Linux. Para ello elegí la distribución de Lubuntu, ya que tiene un escritorio muy ligero basado en LXDE y es la que mejor calidad o relación de rendimiento me iba a dar con las características técnicas de mi equipo. Pues bien, a día de hoy este equipo lo tengo en casa de mi madre, y suelo ir pues cada 2 semanas más o menos tengo que ir, y pues cuando voy saco el ordenador y pues hago mi trabajo, ¿eh? Si tengo que poner notas, pues tengo mi Firefox instalado. Tengo también mi Telegram instalado, tengo mi gestor de descargas torrent, incluso tengo metido la aplicación de Wine, de Wine, que los Linuxeros sabéis que es una emulación de librerías de Windows que nos sirve para ejecutar aquellas aplicaciones de Windows que no podemos encontrar de ninguna manera, ni nativamente, ni de ninguna otra manera en Linux. Bien, yo utilizo una aplicación para llevar la economía familiar, que seguramente habréis oído hablar de ella, que se llama Unit Budget, o más conocida como INAP. Bien, esta aplicación necesita de una instalación en sistema de escritorio para poder sincronizar todos los ingresos y gastos que vamos efectuando desde la aplicación en los smartphones o tablets. Entonces, como os digo, pues necesitaba, a ver, hubiese podido pasar sin instalarla, pero sabéis que esto es como un reto, ¿no? Tengo que conseguir que funcione. Bien, después de mucho y mucho mirar por internet, conseguí que bajo este entorno virtual de Wine que se instala en Linux, poder hacerla funcionar, vaya, 100% funcional. Esta aplicación necesita crear un backup de sus datos que se guarda en Dropbox. Bien, también tengo Dropbox instalado en mi Lubuntu. Tuve muchos problemas para instalar la suite ofimática de Microsoft, pero bueno, me apaño muy bien con la suite ofimática de LibreOffice, que ya está muy muy extendida, sobre todo en el ámbito educativo. Y vaya, pues a nivel general, a mí este portátil, que tiene ya más de 11 años y con solo 1 GB de RAM, sí, va lentito, a veces se atasca, o bueno, se atasca, se ralentiza un poquito, pero si no lo agobiamos, me da un uso, una experiencia de uso, pues que yo estoy seguro que otra persona ya hace muchos años que se habría deshecho de él. Y para mí es un placer, de verdad, eso lo digo, para mí es un placer saber que yo no sé si en su día los 600 euros que me costó este portátil, pues me siguen dando un rendimiento y me sigue funcionando y puedo seguir disfrutando de un ordenador portátil, pues al 100%, oye, ¿por qué? ¿Por qué tengo que deshacerme de él si funciona, verdad? Bien, pasamos ahora a otro equipo. Este segundo equipo del que os quiero hablar es un netbook, también de la marca Acer, y tiene como procesador un Intel Atom a 1,3 GHz. También tiene 1 GB de memoria RAM, es decir, muy muy muy cortito. Y este netbook es de los primeros que aparecieron, no es el primero, evidentemente, no es un Asus EPC, pero sí que es uno de los primeros que salieron. Si no recuerdo mal, este aparatito es del año 2007 y venía también originalmente con Windows XP y con un monitor, una pantallita de 8,9 pulgadas. Bien, este netbook lo estuve usando, pues me lo llevaba para mis clases y para mi trabajo y estuvo un tiempo, pues básicamente hasta que la batería empezó a fallar, pues estuve un tiempo usándolo muy contento, la verdad, porque también es un Windows completo, con todo, con su navegador completo y todo. Pero, como os digo, cuando la batería empezó a fallar y ya tenía que tenerlo permanentemente conectado a la red eléctrica, pues decidí cambiar el uso de este netbook. Inicialmente, pues también le metí la distribución de Lubuntu, pero vaya, me pasaba lo mismo que con Windows, ¿no? No había perdido esa característica, esa portabilidad, si queréis, extrema, porque es un equipo muy chiquitín y que pesa muy poco. Y lo que hice fue volver a instalar Windows XP y me acuerdo que en esa época estaba viviendo en un piso de alquiler, no tenía internet, no tenía línea DSL y con una de esas distribuciones de Linux, creo que se llama Wi-Fi Slacks, pues en aquel tiempo conseguí de manera, digámoslo, no demasiado legal, pues conseguí que el vecino me prestara su red wifi. Entonces, bueno, fue muy poco tiempo, fueron unos escasos 5 o 6 meses. Lo que hice con este netbook fue instalarle una aplicación que lo que hacía básicamente era, por medio de una antena wifi bastante potente que tenía instalada en el patio de luces del piso, pues recogía la señal wifi exterior y me sacaba, el mismo netbook, me sacaba por el puerto LAN, perdón, me sacaba la señal de internet que a su tiempo entraba en un router viejo que tengo, y ese router ya se encargaba de distribuir, de volver a convertir la señal que salía por el puerto LAN del netbook, la volvía a convertir en una señal wifi, evidentemente ya con otro SSID, con otro nombre y con otra contraseña, y pues disfrutaba de señal wifi en toda mi vivienda. Fue un uso, recuerdo, unos días de cacharrear y de. Bueno, finalmente la aplicación esta que os comento de Windows para poder hacer esto, para poder usar el netbook para captar wifi y para emitir la señal de internet, esta aplicación la tuve que comprar. Me costó alrededor de unos 38 euros, bueno, lo que vendría a suponer una mensualidad de internet, y estuve disfrutando de internet en mi casa de manera gratuita, pues durante 5 o 6 meses. Pasamos, bueno, seguimos con este netbook porque ahora está haciendo un trabajo completamente diferente. Bien, al ya cambiarme a mi residencia más fija o definitiva, digamos, pues ya contraté una línea ADSL y ya pues esta perdió la característica de hacer esto, de distribuir la señal de internet, pues ya dejó de serme útil. Así que lo tuve un tiempo parado hasta que me picó el gusanillo del NAS y estuve mirando pues mucho por San Google cómo construirme un NAS casero aprovechando este pequeñísimo ordenador. Estuve probando muchas distribuciones de Linux y finalmente di con una que pues se casaba al 100% con el hardware de mi netbook. La distribución en concreto se llama Open Media Vault y esta distribución pues borré todo el disco, la instalé como se instala cualquier distribución Linux y este Open Media Vault nos va a crear, nos va a instalar todo lo necesario, pues la base MySQL, el servidor Apache, vaya, todo lo necesario para poder tener en casa un servidor NAS. Y podemos tenerlo con un write en espejo, con un write lineal. Yo, después de probar varias configuraciones, lo tengo con un disco duro de 500 megabytes y lo tengo sirviéndome contenido multimedia por DLNA y también lo tengo como servidor para guardar las copias de seguridad de las fotos y los vídeos familiares. Y bien, me da un servicio muy interesante en mi casa. También le tengo instalado un FTP y puedo acceder perfectamente, esté donde esté, puedo acceder a este NAS casero, chiquitín, es como, pues como una tablet pequeñita. Y puedo acceder desde donde esté con mi usuario y contraseña. Tuve un pequeño problema para poder hacer esto, ya que necesitaba una IP fija. Pero bueno, lo solucioné con un servicio gratuito de internet que se llama DNS.net, DDNS.net, y ya está. Vaya, me funciona a la perfección. No le estoy dando un uso muy, muy grande, por lo que pasaré a comentar después, ya que también usaba este NAS para descargar todas mis películas y mis series vía torrent. También tiene un cliente de torrent instalado. Este NAS casero, Open Media Vault, cuando lo arranca se queda en una consola. Vaya, funcionaría por línea de comandos. Lo interesante es que ofrece una interfaz vía web, entonces cuando estamos conectados a la red de casa, desde cualquier equipo, incluso desde el teléfono si queremos, introducimos la dirección IP que tenemos asignada para este NAS y mediante una interfaz web muy completa, eso sí, en inglés. Podemos manejar y configurar las diferentes características del NAS. Tengo tres usuarios configurados con diferentes permisos de acceso. El mío es el administrador, después tengo a mi mujer con acceso también a las carpetas donde tengo los vídeos y las fotos familiares. Y finalmente, a mis hijos les tengo un acceso mucho más restringido, en el cual solo pueden acceder a las carpetas donde están las películas, series, vídeos, o bien donde ellos aparecen, o series de dibujos, películas para niños, etc. Muy interesante. Os dejaré también un poquito de información en la descripción de este podcast de todo lo que voy usando, o también si queréis saber un poquito más o ampliar, también os puedo ofrecer la información que necesitéis, por si alguien se quiere montar su propio NAS casero y revivir a un antiguo equipo, también me mandáis un correo y os puedo pasar enlaces, PDFs, etcétera. Os puedo pasar bastante información sobre esto. Bien, seguimos y ya vamos terminando porque, a ver, son las 9 menos cuarto y en breve esto se va a llenar de ruido. Bien, pasamos al tercer equipo portátil que tengo. Es un MacBook del 2007. Es el MacBook este que es de color blanco, todo blanco. Tiene 13 pulgadas de pantalla. Y lo compré de segunda mano, lo compré a un compañero de trabajo que bueno, pues se lo había comprado a un hijo, que se encaprichó con el MacBook, después no le daba uso y finalmente pues me lo vendió por 100 euros, sí, me lo vendió por 100 euros y bueno, pues lo compré porque a pesar de ser un equipo del 2007 le habían metido 4 GB de RAM, cosa que está muy bien, y venía también con un dual boot de OS X y Windows 7 creo. Bueno, cuando cayó en mis manos, inmediatamente quité este dual boot y reinstalé desde cero el sistema OS X. Lo fui actualizando hasta que ya no se pudo actualizar más. Se me ha quedado en la versión OS X 10.6.8. Y bueno, está un poco limitado, ya que esta versión de OS X ya no puedo poner ni Yosemite, ni mucho menos Capitán, nada de nada. Pero entonces, como digo, se encuentra un poco limitado, pues porque hay muchos programas ya no puedo instalarlos. Me dice que el sistema operativo es obsoleto y que necesito actualizarlo a una versión más nueva para poder instalar, pues, por ejemplo, Spotify o muchas aplicaciones. Tampoco puedo tener la última suite ofimática de Microsoft. Pero bueno, este portátil, este MacBook, lo tengo en el trabajo y lo uso pues para mi trabajo, pues para redactar, para escribir exámenes, para conectarme puntualmente a internet si tengo que poner alguna nota, para buscar información. Le doy un uso ofimático muy muy importante. Entonces, pues aunque inicialmente pensé en intentar instalar Windows 10, pues también me gusta el entorno de Mac. No lo había probado nunca. Es un entorno muy fácil, muy sencillo de usar y que, pues bueno, pues como cacharrero que soy, pues me gusta. Yo no me gusta un sistema, es decir, yo no soy un fanboy ni de Linux, ni de Windows, ni de Mac, ni de Android, ni de iOS. Me gusta todo. Creo que todas las plataformas tienen cosas muy buenas y tienen cosas no tan buenas que suplen otras plataformas. Entonces, a mí me gusta trastear, me gusta cacharrear y siempre que pueda, pues voy a tener los tres sistemas, ¿eh? Linux me encanta. No voy a dejar nunca de trastear con Linux porque el concepto de Linux me encanta, el háztelo tú mismo, pues es algo que me seduce, ¿no? Y Windows lo necesito, sí o sí, pues porque mis diferentes teléfonos Android, todos están ruteados, todos tienen ROMs customizadas y vaya, en el 90 por cien de los casos se necesita un ordenador preferiblemente con Windows para facilitar las cosas para poder rutear estos smartphones. Entonces, Windows sí o sí también lo necesito y, ¿por qué no? También es que me gusta Windows, entonces me gusta usar Windows. Y MacBook, aunque no es la última versión del sistema operativo, pues me gusta mucho. Tiene unos atajos de teclado que facilitan mucho las cosas. Es un sistema que va muy fluido. El ordenador le cuesta bastante arrancar, pero bien, una vez que arranca, va muy bien. Siendo del año 2007, pues todavía su batería me aguanta perfectamente sus 2 horas y media. Así que va a estar ahí dando guerra. Y bien, voy a ir ya despidiendo por hoy este capítulo y en el cual quería contaros mi experiencia con los equipos que tengo. Tengo equipos de escritorio, pero bueno, ya hablaré de ellos en otra ocasión. Estos son los equipos portátiles que tengo. Y son los equipos de la resistencia. Pues como os decía, estos equipos de la resistencia, la resistencia a la obsolescencia programada. Y por mucho tiempo, espero bien, hasta que se rompa un disco duro o bien, no sé, siempre se me ocurrirá alguna manera de seguir aprovechándolo, aunque sea a nivel de monitor y a nivel de teclado. Estoy experimentando, también esto llevo una semanita experimentando con no con un Chromebook, pero bueno, me ha picado el gusanillo después de escuchar a muchos compañeros hablar de, pues, por ejemplo, Converso se ha comprado un Chromebook y algunos otros, y tenía ganas de probarlo. Pero bien, como no hay dinero para comprarse un Chromebook, lo que he hecho es instalar en un pendrive una distribución alternativa de Chrome. Sabéis que está el entorno Chromium, es el Chrome, digamos, libre. Entonces hay una gente en Internet que han hecho una distribución de Chrome usando Chromium. Arranca desde un pendrive USB con un mínimo de 4 GB de RAM. Y bien, lo estoy probando. No funciona en todos los equipos, pero estoy ahí usándolo, ¿eh? Ya os contaré con más extensión mi experiencia con este sistema que me está gustando mucho, mucho. Y bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Voy a cortar ya porque empieza a haber mucho ruido ambiental y no me gusta, estropea la calidad de audio del podcast. Los métodos de contacto, ya sabéis, arroba jgurillo en las redes sociales y educandogeek@gmail.com por email. Espero vuestros comentarios y nos escuchamos. Told me.